de frontera a frontera. Avanzan los yapis del Perú. Con mucho cariño a nuestros hermanos locutores y operadores de mi patria querida. ¡Suscríbete!